vamos a decirlos como buenas y transparentes, pues amedrentan el status quo del crimen, ¿no? Del negocio, de, pues, sí, de la corrupción en sí misma, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo ahí que es justo donde entra la táctica usual del miedo, ¿no? Si yo te infiero que si tú tratas de hacer algo bien, pues te voy a eliminar, pues probablemente no te den ganas de hacer algo bien, pues, ¿no? Y eso es algo que, insisto, pasa en todos los niveles. Ahora, es bien curioso cómo existe esta deformación y que en su momento, leyendo diferentes cosas, uno dirá, bueno, pero es que el poder corrompe y pues obviamente el que quería hacer bien, ya cuando está allá arriba no lo logra. Puede que sí. Pero también puede ser que simplemente el mecanismo, ¿no? Y el sistema como tal, te traga, ¿no? E insisto, te inyecta esa parte de miedo de, ok, tú llegaste hasta aquí y tú podrías aquí hacer algunas cosas o comenzar una cosa buena en este caso, ¿no? Pero de tú hacerlo, eres completamente eliminado, ¿no? A la primera. Y que pues se ha visto más de una ocasión y en estos días, pues eso también, esta tendencia a la alta, ¿no? De unos pocos días, ya sea máximo una semana, 2 semanas, ¿no? Que la violencia respecto a los en contra de los candidatos subió de manera exponencial, ¿no? Las últimas 2 semanas antes de la votación, que sí es verdad también que estas fueron las votaciones en donde más candidatos desafortunadamente fueron asesinados, pues, ¿no? Y pues eso yo creo pues, que refuerza mi idea, mi teoría de eso infunde miedo, ¿no? En el que si tú, independientemente del partido que quieras y que las ideas que traigas, sí, la gente está apoyando porque se siente que va a ser bien representada, pues entonces vas a ser callado, ¿no? Y que desafortunadamente fue algo que pasó. Pero bueno, al final de cuentas, iba a decir, espero que todos hayan ido a votar. Yo sé que no fue así. El porcentaje de participación ciudadana fue muy poca. De los casi 100 millones, que están en el padrón electoral, no fueron todos, por supuesto. Una, porque no se instalaron todas las casillas. Se tiene entendido que hay un número como de 222 casillas que no se instalaron. Obviamente también en las votaciones del extranjero hay muchas que no fueron contadas de manera debida porque se les dijo que no había boletas, se les restringió el horario de acceso a las mismas, ¿no? Entonces, aún así, sí hubo una participación mayor que en otros años, en otros eventos de votaciones, pero sigue siendo muy poco. Y creo yo que se mantiene, o yo mantendría esta línea de es miedo, pues. Obviamente también está la parte de incredulidad. Y ayer me decía esta amiga, es que la gente está harta. Sí, yo lo entiendo, todos estamos hartos. De hecho, es una cosa que ni siquiera necesita ser empático, ¿sabes? Todo el mundo está harto de la cuestión partidista, ¿no? De la manera en la que se lleva, de la manera en la que se desenvuelven y de la forma en la que, pues obviamente, todo es bajo el agua y todo es dinero y solamente dinero para ellos, ¿no? Entonces, sí, es verdad que la población en general, eso sí sería un 100%, el 100% de la población está harta, ¿no? Fuera de aquellos, o más bien excluyendo precisamente a las personas afiliadas a los partidos, ¿no? Pero en general, el grosso de la población está completamente harta de cómo han sucedido o cómo es que suceden las cosas, ¿no? Algo ahí chistoso es que no debería este hartazgo sesgar o nublar, ¿no? El juicio para ser partícipe de el hecho de las votaciones, ¿no? Obviamente esto de que hubo muy poca participación, tanto al momento de emitir el voto, como personas que fueron funcionarios de casillas, porque también eso es una cosa que de la que funciona a través del INE, ¿no? De la misma ciudadanía que son capacitados para ser personas que llevan a cabo las votaciones, ¿no? Que ese es un, creo yo, una raíz muy, muy buena, muy básica o muy, muy interesante de si cada año, si cada vez que hay votaciones, el grupo social que lleva a cabo, que son solicitados para estar en las votaciones, para poder ejercerlas, yo pienso que también del otro lado debería ser exactamente lo mismo. Cada vez que haya algunas votaciones y que suceda, otro grupo social debería de estar siendo candidatos, pues. Ya no deberían de existir estos mismos partidos desde hace más de 50, 70, 80, 100 años, pues, ¿no? Porque si bien las ideologías podrían ser las mismas y todo, en sí el hecho de que se sigan precisamente enriqueciendo por el erario público estos mismos partidos es tonto, ¿no? Ahora, tal vez esto suena a que todos los que pasen por ahí se deberían de tener dinero porque van a hacer un nuevo partido. Sí y no necesariamente, pues, ¿no? Porque sí habría que dar un cierto monto para hacer publicidad y ciertas, pues obviamente funciones, ¿no? Como político. Pero, esta es la cosa. Tal vez sería más equitativo, no necesariamente justo, el hecho de que estos grupos sociales que fueran rotando para ser elegidos, ¿no? Como nuevos representantes, pues va a ser, pues eso, una rotación constante, ¿no? Y ya no sería solamente decir, ah, es que son este partido, ¿no? Ahora sí podría ser el problema somos todos o lo vamos a solucionar todos y punto, no hay de otra, ¿no? No hay por qué única y exclusivamente señalar a ciertos colores de ciertos partidos, ¿no? Pero bueno, nuevamente les digo, me parece que sí hubo una gran incertidumbre, sí hubo bastante miedo, sí hubo demasiada violencia durante las votaciones, no hubo, creo yo, la certeza de esto que voy a hacer va a contar como algo, ¿no? Pero bueno, pues ya esperaremos. Nuevas votaciones en algún momento, ¿no? Sí, de manera personal, así como ya, solamente para dejarlo ir y caer a lo del programa, porque no necesariamente porque yo lo piense quiere decir que es lo único que tiene que ser, obviamente no, todas son opiniones, pero sí me parece decepcionante la manera en la que se llevó a cabo todo el proceso de las votaciones, junto con el conteo y esto, ¿no? Independientemente del resultado, en general, todo me parece una completa decepción, empezando por la participación de la ciudadanía, pero bueno, entre ayer y hoy, o sea, y eso que ayer ni siquiera salí de mi casa, entre ayer y hoy he escuchado al menos 8 personas diferentes decirme, bueno, pero creo que tenemos lo que nos merecemos. Y si esto es lo que nos merecemos, es aún más la decepción. Pero bueno, ojalá todo esto sea para peor. Y si es para peor, que ojalá lo aún más malo le abra los ojos a la gente. Pero bueno, nosotros nos dedicaremos a lo que nos dedicamos, que en este caso es hablar sobre literatura, hablar sobre cultura, hablar sobre arte, mientras se pueda. Ahora vamos a agregar esta muletilla de mientras se pueda, ¿no? Hay quien pensará que a lo mejor el panorama no es tan desalentador. Yo pienso que sí. Pero ya veremos, ¿no? Y respecto a ello, y que tenemos este buen autor, ¿no? Que en varias ocasiones o en diferentes textos y ensayos nos habla, pues precisamente en cuestiones del absurdo, ¿no? En cuestiones de que la realidad es muy rara y uno tiene que irse adaptando para poder sobrevivir de alguna forma, ¿no? A pesar de que tú puedas mantenerte firme en ciertas convicciones o pensamientos o reflexión, de todos modos la realidad siempre está ahí cambiando y siendo incluso más increíble que la ficción en sí misma, ¿no? Y pues por eso es que hoy vamos a leer un poquito de este libro que se llama El hombre rebelde de Albert Camus. Entonces vamos a leer unas partes de este libro que me parece muy ad hoc al sentimiento, atmósfera después del suceso fallido de la de las votaciones. Es que, insisto, suena como si quieres muy, muy dramático, pero de verdad que me parece decepcionante, pues, que la gente no pone nada de sí misma, ¿no? O sea, no se lo toman nada en serio, ¿no? Que también hay parte de esta concepción del absurdo, ¿no? A veces tomarlo demasiado en serio puede ser pues obstaculizante, ¿no? Pero también no tomarse absolutamente nada en serio jamás puede simplemente nunca generar un progreso, un punto de equilibrio, un nuevo punto de partida, tal vez una crítica concienzuda, certera, ¿no? Pero bueno, así es el absurdo. ¿Tenemos las canciones, Juan? ¿Una? ¿Cuál tenemos? La primera es la de Alice in Chains, la de Down in a Hole. Ok, vamos a escuchar esta canción de Alice in Chains para luego caer directamente en las palabras de El Hombre Rebelde de Albert Camus. Y vamos a escuchar Alice in Chains con esta canción que se llama Down in a Hole, porque habla precisamente de cómo creo que se siente este territorio llamado México, si es que todavía le podemos decir este nombre. La canción habla de cómo un sujeto se siente muy muy mal y se siente que ya es uno con la tumba, ¿no? De alguna forma, y que pues si bien se quisiera liberar, sus alas han sido negadas, ¿no? pesado el tema, pero insisto, a mí me parece un ambiente muy muy funesto. Entonces escuchamos a Alice in Chains con esto que se llama Down in a Hole, y ahorita regresamos con El Hombre Rebelde. Something in this world. ¿Sabes qué es lo que más me pone? Pues muchas cosas, pero en este caso, no. Ok. ¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre rebelde dice que no. Pero negar no es renunciar. Es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento. Un esclavo que ha recibido órdenes durante toda su vida, juzga de pronto inaceptable una nueva orden. ¿Cuál es el contenido de ese no? Significa, por ejemplo, las cosas han durado ya demasiado. Hasta ahora, sí. En adelante, no. Vais demasiado lejos y también hay un límite que no pasaréis. En suma, ese no afirma la existencia de una frontera. Vuelve a encontrarse la misma idea de límite en ese sentimiento del rebelde del que otro exagera. De que entiende su derecho más allá de una frontera a partir de la cual otro derecho le hace frente y lo limita. Así, el movimiento de rebelión se apoya al mismo tiempo en el rechazo categórico de una institución juzgada intolerable y en la certidumbre confusa de un buen derecho. Más exactamente, en la impresión del rebelde del que tiene derecho a. La rebelión va acompañada de la idea de tener uno mismo, de alguna manera y en alguna parte, razón. En esto es que el esclavo rebelado dice al mismo tiempo sí y no. Afirma al mismo tiempo que la frontera todo lo que sospecha y quiere preservar más acá de la frontera. Demuestra con obstinación que hay en él algo que vale la pena que exige vigilancia. De cierta manera, opone al orden que le oprime una especie de derecho a no ser oprimido más allá de lo que puede admitir. Al mismo tiempo que la repulsión con respecto al intruso, hay en toda rebelión una adhesión entera e instantánea del hombre a una cierta parte de sí mismo. Hace, pues, intervenir implícitamente un juicio de valor y tan poco gratuito que lo mantiene en medio de los peligros. Hasta entonces callaba, al menos abandonado a esa desesperación en que se acepta una condición aunque se la juzgue injusta. Callarse es dejar creer que no se juzga ni se desea nada, y en ciertos casos no es desear nada en efecto. La desesperación, como lo absurdo, juzga y desea todo en general y nada en particular. El silencio la traduce bien, pero desde el momento en que habla, cuando diga no, desea y juzga. El rebelde, es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo, da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es. Todo valor no implica la rebelión, pero todo movimiento de rebelión implica tácitamente un valor. ¿Se trata al menos de un valor? Por confusamente que sea, una toma de conciencia nace del movimiento de rebelión. La percepción, súbitamente evidente, de que hay en el hombre algo con lo que el hombre puede identificarse, al menos por un tiempo. Esta identificación no era sentida realmente hasta ahora. El esclavo sufría todas las exacciones anteriores al movimiento de insurrección, y hasta con frecuencia había recibido sin reaccionar órdenes más indignantes que la que provoca su negatividad. Era con ellas paciente, las rechazaba, quizá en sí mismo, pero puesto que callaba, era más cuidadoso de su interés inmediato que consciente todavía de su derecho. Con la pérdida de la paciencia, con la impaciencia, comienza, por el contrario, un movimiento que puede extenderse a todo lo que era aceptado interiormente. Ese impulso es casi siempre retroactivo. El esclavo es el instante en que él rechaza la orden humillante de su superior, rechaza al mismo tiempo el estado de esclavo. El movimiento de rebelión lo lleva más allá de donde estaba en la simple negación. Inclusive rebasa el límite que llevaba y fijaba a su adversario. Y ahora pide que se le trate como un igual. Lo que era al principio una resistencia irreductible del hombre, se convierte en el hombre entero que se identifica con ella y se resume en ella. Esa parte de sí mismo que quería hacer respetar la pone antes por encima de los demás y la proclama preferible a todo, incluso a la vida. Se convierte para él en el bien supremo, instalado anteriormente en un compromiso. El esclavo se arroja de un golpe, puesto que es así, al todo o nada. La conciencia nace con la rebelión. Pero ve que es conciencia al mismo tiempo de un todo todavía bastante oscuro y de una nada que anuncia la posibilidad de que se sacrifique el hombre a ese todo. El rebelde quiere serlo todo, identificarse totalmente con ese bien del que ha adquirido conciencia de pronto y que quiere que sea en su persona reconocido y saludado o nada. Es decir, encontrarse definitivamente postrado bajo la fuerza que le domina. Al límite, acepta la caída última que es la muerte, si debe ser privado de esa consagración exclusiva que llamará, por ejemplo, su libertad. Antes morir de pie que vivir de rodillas. El valor, según los buenos autores, representa las más de las veces un paso del hecho al derecho, de lo deseado a lo deseable. En general, por intermedio de lo comunicante deseado, el paso al derecho queda en manifiesto, según hemos visto en la rebelión. Igualmente, el paso del sería necesario que eso fuese al quiero que eso sea. Pero más todavía, quizá, esa noción de la superación del individuo en un bien en adelante común. El surgimiento del todo o nada muestra que la rebelión, contrariamente a la opinión corriente, y aunque nazca en lo que el hombre tiene de más estrictamente individual, pone en tela de juicio la noción misma del individuo. Si el individuo, en efecto, acepta morir y muere en la ocasión, en el movimiento de su rebelión, muestra con ello que se sacrifica en beneficio de un bien del que estima que sobrepesa a su propio destino. Se prefiere la probabilidad de la muerte a la negación de ese derecho que defiende, es porque coloca a este último por encima de sí mismo. Actúa, pues, en nombre de un valor aún confuso, pero que él siente al menos como algo que le es común como con todos los hombres. Se ve que la afirmación envuelta en todo acto de rebelión se extiende a algo que sobrepasa al individuo en medida en que lo saca de su soledad supuesta y le proporciona una razón de actuar. Pero importa observar, ya que este valor preexistente a toda acción contradice las filosofías puramente históricas, en las cuales el valor es conquistado, si se conquista, por lo menos a la sospecha de que hay una naturaleza humana, como pensaban los griegos, y contrariamente a los postulados del pensamiento contemporáneo. ¿Por qué rebelarse si no hay en uno nada permanente que conservar? El esclavo se alza por todas las existencias al mismo tiempo cuando juzga que con tal orden se niega algo que hay en él y no le pertenece a él solo, sino que constituye un espacio común en el cual todos los hombres, incluso el que le insulta y que le oprime, tienen una comunidad preparada. Dos observaciones apoyarán este razonamiento. Se advertirá ante todo que el movimiento de rebelión no es, en su esencia, un movimiento egoísta. Puede haber, sin duda, determinaciones egoístas, pero la rebelión se hace tanto contra la mentira como contra la opresión. Además, a partir de estas determinaciones y en un impulso más profundo, el rebelde no preserva nada, puesto que lo pone todo en juego. Exige, sin duda, para sí mismo el respeto, pero en la medida en que se identifica con una comunidad natural. Observemos después que la rebelión no nace solo y forzosamente en el oprimido, sino que puede nacer también en el espectáculo de la opresión de otro que es víctima. Ahí, pues, en este caso, identificación con el otro individuo. Y hay que precisar que no se trata de una identificación psicológica, subterfugio por el cual el individuo sentirá imaginativamente que es él a quien se le hace la ofensa, pues puede suceder, por el contrario, que no se soporte ver cómo se infligen a otros ofensas que nosotros mismos hemos sufrido sin rebelarnos. Los suicidios de protesta en el presidio, entre los terroristas rusos a cuyos camaradas se azotaba, ilustran este gran movimiento. Tampoco se trata de sentimiento de la comunidad de intereses. Podemos encontrar indignante, en efecto, la injusticia impuesta a hombres que se consideraban adversarios. Hay solamente identificación de destinos y toma de partido. El individuo no es, pues, por sí solo, el valor que él quiere defender. Son necesarios para componerlo, por lo menos, todos los hombres. En la rebelión, el hombre se supera en sus semejantes. Y desde este punto de vista, la solidaridad humana es metafísica. Simplemente no se trata por el momento sino de esa especie de solidaridad que nace de las cadenas. Todavía se puede precisar el aspecto positivo del valor presunto en toda rebelión comparándolo con una noción enteramente negativa como la del resentimiento, tal como lo ha definido Schella. En efecto, el movimiento de rebelión es más un acto de reivindicación en el sentido fuerte de la palabra. El resentimiento está definido muy bien por Schella como una autointoxicación, la secreción nefasta, un circuito cerrado de una impotencia prolongada. La rebelión, por el contrario, fractura al ser y le ayuda a desbordarse. Libera oleadas que, estancadas, se hacen furiosas. El propio Schella acentúa el aspecto pasivo del resentimiento, observando el gran lugar que ocupa en la psicología de las mujeres, destinadas al deseo y a la posesión. En las fuentes de la rebelión hay, por el contrario, un principio de actividad superabundante y de energía. Schella también tiene razón cuando dice que la envidia colorea fuertemente el resentimiento, pero se envidia lo que no se tiene en tanto que el rebelde defiende lo que es. No reclama solamente un bien que no posee o del que se le haya privado. Aspira a hacer reconocer algo que él tiene y que ya ha sido reconocido por él en casi todos los casos como más importante de lo que podría envidiar. La rebelión no es realista. También, según Schella, el resentimiento se convierte en arribismo o en actitud según crezca en un alma fuerte o débil. Pero en ambos, siempre resentimiento contra sí mismo. El rebelde, por el contrario, en su primer movimiento, se niega a que todo lo que él es. Lucha por la integridad de una parte de su ser. No trata ante todo de conquistar, sino de imponer. Parece, en fin, que el resentimiento se deleita antemano con un dolor que querría que sintiese el objeto de su rencor. Nietzsche y Schella tienen razón al ver una bella ilustración de esta sensibilidad en el paisaje en el que Tertuliano informa a sus lectores que en el cielo la mayor fuente de felicidad entre los bienaventurados será el espectáculo de los emperadores romanos consumidos en el infierno. Esta felicidad es también la de las buenas gentes que iban a presenciar las ejecuciones capitales. La rebelión, por el contrario, en su principio, se limita a rechazar la humillación sin pedirla para los demás. Acepta incluso el dolor para uno mismo con tal de que su integridad sea respetada. No se comprende, pues, por qué Schella identifica absolutamente el espíritu de rebelión con el resentimiento. Su crítica del resentimiento en el humanitarismo, del cual trata como de la forma no cristiana del amor a los hombres, podía aplicarse quizá a ciertas formas vagas del idealismo humanitario o a las técnicas del terror. Pero falla en lo concerniente a la rebelión del hombre contra su condición, al movimiento que alza al individuo en defensa de una dignidad común a todos los hombres. Schella quiere demostrar que el humanitarismo va acompañado del odio al mundo. Se ama a la humanidad en general para no tener que amar a los seres en particular. Esto es justo en algunos casos y se comprende mejor a Schella cuando se ve que el humanitarismo está representado, según él, por Bentham y Rousseau. Pero la pasión del hombre por el hombre pueden hacer algo que no sea el cálculo aritmético de los intereses o de una confianza, por lo demás teórica, en la naturaleza humana. Frente a los utilitaristas y al preceptor de Emilio, existe, por ejemplo, la lógica encarnada por Dostoyevsky y E. Iván Karamazov, que va del movimiento de rebelión a la insurrección metafísica. Schella, que lo sabe, resume así esta concepción. No hay en el mundo bastante amor para que se malgaste en otro que el ser humano. Incluso si esta proposición fuese cierta, la desesperación vertiginosa que supone merecía algo más que el desdén. En realidad desconoce el carácter desgarrado de la rebelión de Karamazov. El drama de Iván, por el contrario, nace de que hay demasiado amor sin objeto. Como este amor queda sin empleo y Dios es negado, se decide entonces transportarlo al ser humano en nombre de una generosa complicidad. Por lo demás, en el movimiento de rebelión, tal como lo hemos considerado hasta ahora, no se elige un ideal abstracto, por pobreza de corazón y con un fin de reivindicación estéril. Se exige que sea considerado lo que en el hombre no puede reducirse a la idea, esa parte calurosa que no puede servirse sino para ser. ¿Quiere decir esto que ninguna rebelión está cargada de resentimiento? No, y lo sabemos harto bien en el siglo de los rencores. Pero debemos tomar esta noción en un sentido más amplio, so pena de traicionarla, y a este respecto, la rebelión rebasa el resentimiento por todos los lados. Cuando en Cumbres Borrascosas, Heathcliff prefiere su amor a Dios y le pide el infierno para reunirse con la amada, no habla por él solamente su juventud humillada, sino también la experiencia ardiente de toda una vida. El mismo movimiento hace al maestro Eckhart, en un arrebato sorprendente de herejía, que prefiere el infierno con Jesús al cielo con él. En el movimiento mismo del amor contra Schella, no se insistiría nunca demasiado en la afirmación apasionada que circula por el movimiento de rebelión y que la distingue del resentimiento, aparentemente negativa. Puesto que nada crea, la rebelión es profundamente positiva, pues revela lo que hay que defender siempre en el hombre. Un gramo de atención, así solamente un gramo de atención. De toda la humanidad, un gramo de atención, estaría bien. Si la gente atendiera a la solidaridad, porque la solidaridad traería un dejo de tolerancia, ¿no? Ya no sé si respeto, ¿no? Pero mínimo tolerancia, ¿no? De que hay un sujeto como tú, ¿no? Que obviamente tiene sus grandes diferencias por cuestiones culturales y por cuestiones ambientales y por cuestiones de generacionales y todo, ¿no? Pero es un individuo como tú, ¿no? Y que eso, si alguien se rebela y ves que esta rebelión tiene la motivación y la causa serían cosas distintas, pero que tenga una motivación y que tal vez tuviera realmente una causa justa, pues lo solidario sería, ok, yo te apoyo, ¿no? ¿Qué puedo hacer para apoyarte? Porque esa cosa, si bien en este momento podría no beneficiarme a mí, puede beneficiar a otros hombres como tú y como yo, ¿no? Pero, pues bien nos dice el libro, ¿no? Es algo que dentro de la condición humana se va fragmentando y que en el momento en el que yo vi una falta, para mí, que eso es algo que la rebelión no haría, ¿no? En el momento en el que yo vi una falta para mí y nadie me ayudó a cumplirla, quiere decir que cuando alguien más la necesite yo tampoco le voy a ayudar, pues no debería de ser así, ¿no? Pero así es, ¿no? Así pasa. Ahora, eso también considera que tal vez no en todas las personas, tal vez alguien sí va a ser solidario, ¿no? No sabemos quién, no sabemos cuándo, ¿no? Pero eso es algo que cayendo al terreno de lo literario, es que también así son en sí los ensayos, ¿no? Y también es así la poesía, ¿no? Tú lo escribes, tú dejas ese testimonio y no sabes cuál va a ser tu lector en ese momento, ¿no? Puedes tener una idea de para qué tipo de mercado lo escribiste en este caso, ¿no? Pero no sabes específicamente quién va a ser tu lector, porque tu lector se va a ir formando con su propia vida y sus propias situaciones, ¿no? ¿Quién le hubiera dicho a Camus, ¿no? Que una persona una persona pasando del año 2000, ¿no? Lo iba a leer. Y después, tal vez una persona pasando después del año 2100 lo siga leyendo, ¿no? Y que su ensayo nos va a decir la misma cosa, pero vamos a conectar por algo diferente, ¿no? Creo que así es como debería de funcionar la literatura, ¿no? Hay así rápidamente, solo para tener a colación, en el que tú haces el texto, sale y comienza a conectar con la gente o no, y se empieza a defender solo por su contenido o no. También la semana pasada, platicando con otra amiga, que hay alguna persona, ¿no?, que tiene la idea de generar una especie de poética del amor respecto al los diferentes géneros sexuales, ¿no? O sea, que la gente como de la comunidad LGBT y esto, ¿no? Y yo le decía, pues es que no está necesariamente mal, ¿no? La cosa es, no puedes capitalizar el concepto del amor, pues. O sea, no puedes decir, amor es lo que yo siento porque tengo este tipo de preferencias sexuales, ¿no? Es como, pues, sería tonto, pues. Es como decir, a nadie le gusta más el pastel de chocolate que a mí, pues, ¿no? Y por más que tú comas y toda la gente lo prepare y en todos lados los venda, esos no son. Es como de, no puede ser así, ¿no? En este caso creo que pasa con el concepto del amor y sobre todo en lo literario. Si tú lo quieres hacer de manera literaria y está bien escrito y tu intención es que si tu intención con el texto, en la estructura, en la elección de las palabras, en el ritmo, en las imágenes poéticas que utilices, si todo eso está bien hecho y tu intención es que una persona diga, cuando leo esto, también conecta o despierta mi sensación y mi pensamiento respecto al amor, está chido, ¿no? Pero que todo esté enfocado a que solamente lo que yo estoy diciendo, porque yo lo digo, tiene que ser considerado amor, es como de, pues no, o sea, no funciona el totalitarismo respecto a los conceptos, ¿sabes? Es como, tal vez está buena la intención para generar comunidad, pero me parece muy, muy obtuso, ¿no? El querer capitalizar este gran concepto, pues, ¿no? Pero bueno, supongo que cada quien en algún momento estamos. Vamos a pasar entonces a la segunda canción del día de hoy. Acá el señor Juan Goytisolo. Siempre te voy a estar cambiando de apellido porque son de los Juanes que me acuerdo también. Entonces el señor Juan Goytisolo nos comenta que si ustedes escuchan la canción mientras están escuchando la radio en vivo, bien. Y si no la escuchan, pues ni modo. Pero de todos modos, si va a haber canción, la segunda canción sería ¿qué puse, güey? David Bowie, ¿qué más puse? Ajá. Ah, sí, cierto, la tercera. Yo creo que pondríamos la tercera, ¿sí? Vamos a poner entonces esto que se llama Aquí no pasa nada, porque esto hablando así como de la estaticidad social, ¿no? Respecto a los movimientos que debería de surgirse, ¿no? De manera comunal, que luego no suceden por algo, pero bueno. Entonces vamos a escuchar esto de Caifanes que se llama Aquí no pasa nada y regresamos con un poco más de El Hombre Rebelde y para decirles qué libros se van a ganar de regalo esta semana. Oye, ¿qué? ¿Qué? vida, pero no nos importa mucho. Sigue el regaño. Me tiene muy contento. Qué rolota. ¿Qué hace? Sí, ya déjalos. Ya déjalos, que hagan lo que quieran. De la última vez que estuvieron acá, cuando que fue gratuito y eso, ya no los he ido a ver desde aquella vez. Ya no los he ido. No, es cierto, los vi esa vez en 2011 y después en 2012. Sí, en 2012. Allá en Calle 2, y que estuvo primero Fobia y luego estuvo. No me acuerdo. Ah, fue Zoé, Fobia y cerraron ellos, Caifanes. Ajá. Fue como de wow, ¿no? ¿No? Sí, eso es. ¿A Caifanes no los has visto? ¿Qué está pasando, Juan? Bueno, hoy estuvimos leyendo de este libro que se llama El Hombre Rebelde. Si ustedes pueden conseguirlo, si pueden conseguir cualquier otro libro de Camus, ¿no? De Albert Camus, y lo pueden leer, ya sea El Mito de Sísifo, ya sea la gran, gran, gran y excelentísima novela del extranjero. Es que, ay, güey, así como de esas cosas que es que está súper bien escrita, güey. Es increíble, ¿no? Es que así, nomás me acuerdo de toda la historia y digo, wow, es que buena, qué buena. No, me gusta mucho, por ejemplo, la parte del juicio, ¿no? Cuando tienen a este sujeto en la cárcel y le hacen el juicio, y entonces dicen, pero es que se murió tu mamá y fuiste a verla y esto, ¿no? Y es como, sí, fue un funeral y todo, ¿no? Y entonces lo empiezan a acusar de que no está triste por eso, ¿no? Y le dicen, pero es que cómo puede ser posible que alguien así desalmado ande por las calles y que lo haga, o sea, no es así textual lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es esa sensación de, bueno, pues es que eso simplemente pues no me conmueve, ya pasó, ¿no? Ya incluso el luto ya habría desaparecido, ¿no? No, pero es que es tu madre la cosa más importante, es como, sí, por eso, pero pues yo sabré, ¿no? Y si es bien reflejo de la sociedad en el que, pues tú sabrás qué te pega y no te pega, pues, ¿no? ¿Qué sientes y qué no sientes, ¿no? ¿Qué piensas y qué no piensas, pues? O sea, está esa libertad. Ahora, claro que también de manera social existen ciertas como responsabilidades, por así decirlo, ¿no? Pero por el mismo juego de lo social, pues, ¿no? No porque tengas que volcarte a hacer esa cosa, ¿no? Como ahorita decía lo de la empatía o lo de la apatía, ¿no? La empatía o sucede o no sucede, ¿no? Igual la apatía, en este caso, es una cosa que reacciona de manera inmediata, pero no es algo que yo odie, ¿no? O que simplemente no me guste, es como simplemente no quiero en ese momento, ¿no? O no conecto y punto, ¿no? Pero que luego de manera social es como de, ah, es que es bien apático, no sé qué, es como de, no, no, no, simplemente no le gustan las mismas cosas que a ti, déjalo en paz, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Ah, es que es muy empático con todo el mundo, no, no, no, a lo mejor también es muy lamebotas, ¿no? Y tú lo ves como de, ah, sí, es que, uy, la empatía es súper buena, onda, es como de, no, no, también puede ser que tenga otra cosa detrás, o sea, tanto lo bueno con lo malo, como lo malo con lo bueno, ¿no? Y la disolución de todos estos términos, ¿no? No para todos lo bueno es lo bueno y no para todos lo malo es lo malo, ¿no? Dependiendo de muchos contextos, ¿no? Pero así como, y todo salió acá de un recuerdo de una novela de Albert Camus. En este caso es este ensayo que se llama El Hombre Rebelde. Si pueden leerlo completo, ojalá lo puedan leer completo. La neta es que hay muchísimas, muchísimas ediciones, ¿no? Como para decir, ah, es que luego es muy caro, ¿no? Pueden comprarse un libro que cuesta 40 pesos y es un excelente libro, ¿no? Y si, por ejemplo, la excusa, como siempre hemos dicho, si mi excusa es que no sé dónde comprar un libro, es que no sé qué libro comprar, es que no tengo un libro para ponerme a leer, bueno, pues afortunadamente en estas ya 263 transmisiones, a veces digo, wow, 200, o sea, ya después de las 200 sí dices, ya es un rato, ¿no? Bueno, en este caso está la transmisión ya número 263 de A Sangre Viva, ¿no? Y en cada una de las ediciones hemos regalado libros, al menos uno, pero sí han sido, en estas 263, arriba de 400, 500 libros que hemos regalado. Me gusta decirlo no por el ensancharme el pecho de, ah, oh, huevo, ¿no? Sino que sí han llegado los libros a la gente, ¿no? Sí ha habido esa respuesta, afortunadamente, y que si quieres o no, puede ser como una cosa de promover la lectura, ¿no? Digo, existen los programas institucionales, gubernamentales, de los promotores de la lectura, ¿no? Pero en este caso, pues nosotros lo hacemos porque pues es parte del programa y se me hace chido que la gente pueda acercarse de manera libre a un libro, ¿no? En este caso, si ustedes conocen a Swift, pero obviamente no tiene nada que ver con Taylor Swift, absolutamente nada, no porque sea así, no, no, no porque la esté demeritando la chica, ¿no? Sino que no tiene nada que ver, solamente el apellido, supongo. Pero en este caso, vamos a regalar esta, que es, creo yo, la novela más conocida de Jonathan Swift, que es Los viajes de Gulliver. que ha habido, no, ha habido películas, ha habido caricaturas, ha habido series, ¿no? Hay un montón de referencias en diferentes caricaturas y películas respecto a precisamente a los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, que este es el libro que vamos a regalar esta semana. Y hoy que estuvimos hablando respecto a las rebeliones, ¿no? Al hombre rebelde, a la cuestión del criterio, a la cuestión de la solidaridad y de los movimientos sociales, me gustaría que me comentaran, platicaran, ¿no? Ya no como recomendación, o tal vez sí para leer textos al respecto. Me gustaría que me digan cuáles han sido 5 movimientos sociales, ¿no? Del país que sea, de la época que sea, que ustedes les hayan gustado, así como de yo apoyo ese movimiento o yo apoyo esa causa, ¿no? Díganos 5 movimientos sociales de los cuales ustedes comparten la ideología, ¿no? La motivación, la causa, ¿no? Díganos 5 movimientos sociales y ya nosotros buscaremos sobre ellos y los leeremos para decir, ah, mira, esta persona nos comparte esto y tal vez estas son sus posturas, ¿no? O de tal movimiento me gusta tal cosa, ¿no? Entonces, díganos eso. Ya saben que la respuesta a la pregunta de esta semana, que sería, díganos 5 movimientos sociales de los cuales a ustedes les gusten las motivaciones o las causas, ¿no? O la manera en la que se está llevando a cabo, y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Y se pueden poner en contacto con nosotros en el programa, ya sea en la página de Facebook o en la página de Instagram, en donde ponen ahí donde está la lupa, que es de buscador, @ sangre viva, así todo pegado, y ya ahí @ sangre viva, todo pegado, y aparecerá la página en Instagram o en Facebook, y nos pueden agregar en una historia, en una publicación, o ya sea como un mensaje directo también puede ser. Y ya ahí con eso nosotros recibimos la respuesta y les decimos quién se ha ganado el libro, ¿no? Ya saben que de las diferentes respuestas, por el tiempo en el que se ve que están marcadas que llegaron, veremos cuál es la que llega primero y ya esa persona se habrá ganado el libro, ¿no? Entonces, pues eso será lo que vamos a regalar el día de hoy. Les comento nuevamente Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Ajá. Y la pregunta de esta semana o el comentario de esta semana que queremos que nos digan es 5 movimientos sociales de los cuales ustedes comparten la motivación o la causa, que no necesariamente a veces es la misma cosa. De hecho, tengo un ensayo que se llama Causa y Cauce, que es una cosa muy distinta una de la otra. Es que sí, hay que saber conceptos y significados, ¿no? Para no errar tanto en el discurso. Y bueno, esto fue la transmisión ya número 263 de Sangre Viva. Ya saben que si quieren venir a participar en el programa, a escucharnos, a tomarse un café, a estar aquí con Juan Swift, a tomarse un café o una galleta, o comprarse unos libros, ¿no? O hablar sobre movimientos sociales también. Estamos ubicados aquí en la Libros y Café La Rueda, en Prisciliano Sánchez 615, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche, y el sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde, ¿no? Entonces, ya saben, se pueden dar una vuelta por acá. Mi nombre, no sé por qué, según mi credencial de lector, con la cual ayer me decepcioné terriblemente, es Irad González todavía. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Los dejaremos con esta última canción, porque de hecho es la última canción del disco, porque es la última canción de David Bowie. O sea, del último disco es la última canción. Esto, ¿no? Que fallece y a los 2 días sale el disco, ¿no? Así como de pum, lo último que nos deja. Bueno, la canción se llama I can give everything away. Sí, I can give everything away, de David Bowie. Nosotros nos escucharemos y nos veremos la próxima semana, también aquí en lunes, a partir de las 7 de la tarde por RadioCartón.com. Gracias y hasta la próxima. Thank you. Sí, ya lo, sí, empezó. Sí. No, sí, sí ha sucedido. De hecho, Bien Morrison, así pues, de las puertas del rock, así chido, pues. de una